En principio, desde luego, las tengo archivadas, almacenadas en unos discos duros, algunas como las tengo impresas por presentar a concursos, pues posiblemente en algún momento alguna de ellas pase a formar parte, digamos, de alguna de las estancias de mi casa. ¿En su ámbito particular no piensa en exposiciones? En principio no, pero desde luego material para hacer una exposición sí que tengo. Pues muchísimas gracias y, como hemos dicho al principio, enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch, Radio Marca.